que la está devorando. Así que... ¡Alto! Una pena, de verdad, una pena. Pues nuestra solidaridad con el pueblo francés y, bueno, no sabremos si podrán reconstruirlo, pero parece que la cosa pinta bastante mal. Aunque lo puedan reconstruir, evidentemente ya no va a ser arte del siglo XIII y XVIII, como no, era la catedral. Desde luego que no, qué pena. Nos vamos al año 1957, el grandísimo Buddy Holly, That'll Be The Day. Tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, también en 1957 sonaba este World Lotta Shaking Going On del gran pianista Jerry Lee Lewis. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. A little shake, make it shake. Come on over. Let's go one time. Hey, baby, shake it.

1 más 1. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Gonzalo? Bien, bien, aquí disfrutando un poco del rock clásico. Sí. Vamos a pasar por varias décadas esta noche y, bueno, de momento estamos ahí en los 50, que dieron grandísimas canciones. Así que, bueno, pues moviendo un poquito. Eso es donde todo empezó, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, tiene otros antecedentes también en los 40 y tal, pero bueno, es que tenemos una hora y hay que delimitar esto. Tampoco da. No es como antes, los Strawberry de 2 horas, pero bueno, todo se verá. No digo nada. Que de básquet tenemos un fin de semana agridulce, ¿no? Un poco, en cuanto a lo que el estudiante se refiere. Pues, claro, agridulce sobre todo, la parte más triste es que al final las chicas de estudiantes que las llevamos siguiendo toda la temporada, pues esos últimos dos partidos en los que han tenido unas derrotas bastante ajustadas, partidos que se han decidido al final, pues han hecho que no hayan podido clasificarse para la fase de ascenso a la Liga Femenina. Recordamos que se clasificaban 4 y concretamente la última derrota de este sábado pues ha hecho junto a la victoria de Almería que finalmente sean Leganés y Almería las que luchen por ascender, sí. Y entonces se queda justo a las puertas, pero bueno, la posición más dolorosa quizá, ¿no? Sí, efectivamente, es como en una carrera, en unas olimpiadas, ¿no? Quedar cuarto, sí. No consigue ni medalla ni nada. Intentando dando el diploma olímpico y dice ya, sí, sí, pero no sí, medalla, ¿no? Tú quieras, pero bueno, pues esto es igual, realmente han hecho una magnífica temporada, creo que han conseguido un hito como llenar más de 15.000 personas al Wishing Center, pero bueno, pues una pena porque creo que estaban motivadas por sí. El ascenso. Eso sí, hay que decir que en esta última jornada llenazo en el Magariños. Sí. No es el Wishing Center, dicho la diferencia es esa, que en el Wishing Center... Pero mucho más bonito. Es mucho más bonito y se vive el baloncesto mucho más cerca. Sí. Tiene mucha más historia, hay mucha más historia dentro, de mucha, mucha. Hombre, creo que algún partido hemos visto allí y bueno, pues 800 personas, casi, sí, es casi, no llega a 800, lo que cabe en sí. El pabellón de la calle Serrano, pero bueno, lleno hasta arriba, espero que la temporada que viene sea así todos los sábados, ojalá. Si es que no se juega en el Wizzing Center, tenemos algún partido. Eso sí, eso esperamos. Sí, recuerdo yo, ¿no? Algunos Jofresa enfadados allí en el Magariños, ¿verdad? Qué épocas, qué tiempos aquellos. Eso que éramos jóvenes. Bueno, de hecho, yo cuando mi primer partido de baloncesto, creo que hice la comunión, en aquella época, fue en Magariños Caja de Álava, que es lo que es ahora un Tau en Baskonia. Era sí. Caja de Álava en aquella época. Estudiantes Caja de Álava, sí, sí. Y era además un partido de copa, de vuelta de la Copa del Rey. Uh-huh. Oye, ¿recuerdas? ¿Recuerdas a principios del 2000 o finales de los 90? Que un año decidieron jugar la Copa Corach en el Magariños y pudimos estar ahí durante sí, una temporada volviendo a disfrutar de baloncesto. De hecho, de ese día tengo un recuerdo que es una camiseta de Estudiantes con el, bueno, la camiseta de Sergio Rodríguez, exactamente, con el número 5, porque jugaba en ese equipo sí. Y es una camiseta muy bonita, los colores de Estudiantes de siempre, el azul clarito. Sí. Y pues ese día que estuve, creo que es el último partido que he visto en el Magariños que hemos visto, ¿no? O que ha jugado el sí, estudiante sí, en ese sí. Campo, pues mira, ahí tengo una camiseta que siempre me recuerda ese partido, ¿sí? Fueron buenas épocas de cuando el estudiante luchaba por ganar títulos internacionales y estar ahí arriba, ¿no? Con jugadores de la cantera, ¿eh? Pues creo que fue el año después de jugar la final de la ACB contra el Barça, que perdimos en el quinto partido, y justo ese año siguiente jugamos Cora, pues no jugamos Euroliga por estas cosas de los cupos y todo eso. Uh-huh. Y Sergio Rodríguez ya era un crack, ¿no? Muy joven, pero un crack. Sí, recién salido de la cantera de Estudiantes, pero bueno, en fin. Y bueno, vamos un poco eso, al Estudiantes, que esta semana era un duelo importantísimo lo que se jugaba por ahí abajo, después de esa mala racha, después de, pues de la racha, mala suerte. Bueno, mala suerte. Mala suerte la lesión, digo, de Gentile, ¿no? De Alessandro Gentile. Sí, sí, que lo que iba a ser algo que en principio no parecía preocupante, pues ya se ve que se puede perder casi lo que queda de temporada. Uh-huh. Pero después de los partidos últimos con derrotas y alguna, bueno, tres, bastante lamentables por mucha diferencia. Y el último, pues que sé, creo que no lo pudimos comentar porque fue el fin de semana pasado, perdiendo 24 puntos. Ganando, eso, de ventaja. Cuartos, eso, que ganaba de 24. Dos cuartos. Sí, sí. es complicado, ¿eh? Es complicado, pues, y perder contra el último, pues, desde luego era un partido de vida o muerte. Jugaba justo contra el penúltimo, el que cierra las dos plazas de descenso en la Liga ALEP, y yo creo que se estaba jugando media temporada. Parece ser que bueno, el equipo sacaba la garra, ¿no? Y la lucha, que yo creo que es algo que es imprescindible. Sí, lo que decíamos, bajar el culo, defender, jugar con intensidad, es que no hay otro. Y ese es un símbolo de eso, ¿no? De ese estudiante del que hablábamos, que parece que le cuesta mucho a Berrocal sacar de ahí, ¿no? No es, yo no le veo como un experto motivador en ese estilo, quizá de técnica sepa mucho, pero de motivación me parece que anda un poquito escaso, o con poca experiencia. Pues, digamos, un poco simbólico, o sea, simbolizado en la figura de Canet Medley, que se salió. Sí, es un veterano, ¿no? Un veterano de guerra. De la Liga CB y del Estudiantes, pues, su segunda etapa, y bueno, pues hizo un partidazo. Estaba intentando ver justo antes de entrar, pero no he conseguido actualizar datos. Finalmente, ¿quién ha sido el MVP que de la Canet Medley? De la jornada. Claro, porque es que tenía 35 valoraciones, son 27 puntos, son 11 rebotes. Y bueno, sí, ha sido con diferencia detrás Luke Harangody también, que se hizo 12 rebotazos, pero Nick Atenmeli 11 rebotes, 27 puntos, 35 valoración, pues MVP. Y además con unos porcentajes de acierto espectaculares. Y eso, que sigue siendo el máximo reboteador de la Liga CB. Sí, sí. No es ninguna liga secundaria, ni mucho menos. No, y además te fijas, ¿no? ¿Quién está por detrás, ¿no? O quién está en la Liga Endesa, ¿no? En esas, pues, gente como Tavares, Colton Everson, etcétera, gente de primera línea, ¿no? Sí. Del baloncesto que en fin. Desde luego lo que es preocupante es que teniendo eso al máximo reboteador, a uno de los máximos anotadores, al máximo anotador español, uno de los máximos asistentes. Uno de los máximos asistentes de la liga, pues el equipo esté como está, ¿no? Pero como esperemos que finalmente logre salvar esta situación difícil. De momento le está un paso muy importante, y aparte de ganar, ha conseguido superar el básquet de ganar, porque bueno, hemos ganado de paliza de más de 20 puntos. Así que bueno, digamos que tiene ahora mismo un colchón de dos victorias sobre los dos últimos. Y igualmente tienen además con estos dos últimos ganado el básquet de ganar, que estas creo que va a ser muy importante de cara a los empates. Y tanto. Que va a haber, que creo que va a haber unos cuantos. La semana que viene es un buen partido para dar la sorpresa y ganar fuera de casa, que parece que es su asignatura pendiente toda la temporada. En casa suma más victorias que derrotas, pero sí, fuera es apabullante, ¿no? El balance de victorias y derrotas. Y juega en concreto en Burgos, contra San Pablo Burgos, que está dos partidos por encima de victorias, pero que a priori yo creo que si el estudiante es, pues baja sí, el culo, como decimos un poco. Con la intensidad de este sábado, de este domingo, desde luego van a pelear el partido, sin duda. Yo creo que eso es lo que hay que pedirle al equipo. Si luego pues, se pierde, el otro equipo es mejor, pero lo que no puede faltar, y ha faltado en otros partidos, es esa intensidad. Oye, y sin antes de que se nos acabe el tiempo, que ya se nos va pasando estos minutos de uno más uno, no sé si has podido ver esta tarde la apabullante victoria. Al final empezaba complicado el partido para Valencia Basket con un 0-10 casi, creo, si no me equivoco, a favor de Alba Berlín. 0-11 al Alba Berlín de, atención, Aito García Reneses. Todo hay que decirlo. Pues mira, hay que decir que yo vi el segundo partido, el que jugaban allí en Berlín, no vi entero. Y cuando Valencia tenía el partido, pues a falta de 3 minutos, yendo 6 arriba, bastante claro, hay que decir que se sacó de la manga Aito unas defensas en zona combinadas con individuales. Más, no sé si has podido ver la canasta que faltó la prórroga, una aclarada espectacular para que un tío debajo anote una bandeja. O sea, es que eso es, de verdad, hay que ser un maestro. Sí, espectacular. A mí me dejó con la boca abierta. Y sin embargo, hoy, bueno, pues creo que Valencia ha estado, bueno, hombre, ha estado con una intensidad tremenda, y luego es que tiene un equipazo. Eso, es decir, es que no hay comparación en plantillas, ¿no? Con respecto a la Berlín, pero es que el quinteto de Valencia es un equipazo. Un quinteto muy fuerte. Hoy creo que, bueno, han destacado varios, ¿no?, jugadores, pero es que tiene esa vida Dubljevic, que no estamos como es. Los Thomas, ¿no? Will Thomas y Matt Thomas. Thomas hoy ha estado, que son los dos Thomas. O sea, Sastre, en fin, tiene un equipazo. La verdad sí, es que sí. Muy merecida, yo creo, creo que es su tercera, ¿no? Copa de este tipo en pocos años, o sea que, bueno, creo que es muy importante para Valencia y me alegro mucho por ellos. Pues enhorabuena, sí, a Valencia Basket, campeón de la Eurocup esta misma tarde en el tercer partido, arrollando al Alba Berlín, pues por 89-63 al final ya. Pero hay que recordar, además, que se han sacado la espina, creo que fue el año pasado, en la final contra Unicaja, pues la falta de, si no recuerdo mal, 7 minutos ganaban de 14 en su campo y finalmente acabó ganando Unicaja esa copa, con lo cual la verdad es que lo tenían ahí un poco guardado y mira, bueno, pues han presentado. Te confirmo que seguido. Es el cuarto título continental de Valencia Basket. Ganó en el 2000, en la 2002-2003, 2009-2010, 2013-2014 y en esta 2018-2019 este título. Pues mira, pues enhorabuena a los valencianos. Bueno, pues lo dicho, yo creo que emplazamos ya la NBA cuando avance un poquito los playoffs para la semana que viene y hablamos un poquito también cómo está ahí el baloncesto, cómo están los favoritos, los jugadores españoles también, cómo están desarrollándose, ¿no? Que además, salvo Abrines, que fue cortado, están todos clasificados en playoff, si no me equivoco. Bueno, y Gasol, que no sabe si va a volver a jugar. Eso es, sí, es cierto que tampoco están haciendo ahora mismo ninguno. No. Unas actuaciones muy espectaculares, las cosas como hombre, son. Hombre, Marc Gasol se aporta más, ¿no? En lo que es en equipo, en pases, rebotes, tal, pero. Lo que pasa es que de Marc, o sea, sé que está más aportando más, pero también es el que se esperaba más, ¿no? Por los números que traía. Sí. Pero bueno, vamos a darle tiempo también. Bueno, Albert Kessin, que gracias por esta actualización. Nuestro reconocimiento, por supuesto, por encima de todas las Women in Black, las jugadoras de Movistar Estudiantes, que han hecho un temporadón con una plantilla muy joven, apostando por la cantera y que se han quedado ya a las puertas, ¿no?, del ascenso a la primera división del básquet femenino, pero que seguro que el año que viene se dejarán en la pelea. Volverán a pelear y desde luego volveremos a disfrutar con su juego. Eso es. Que es un gusto. Y por cierto, hay futuro, ¿eh?, porque ha habido sacado de Torre Lodones aquí cerca, el campeonato bueno, de Madrid, y ha habido entre ellos el equipo femenino de la categoría, pues ha quedado campeón, o sea que bueno. Bueno, hay futuro, desde luego hay que cantera. Sí. Eso es lo que tiene Estudiantes, ¿no? Potenciar mucho la cantera. Esperemos que, bueno, que sigamos con esos éxitos, ¿no? En las categorías inferiores y en el básquet femenino, por supuesto. Pues nada, Alba Kessin, que muchísimas gracias por estar otro lunes más con nosotros y nos escuchamos, nos hablamos el próximo lunes. Muy bien, ahora seguís bloqueando. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues seguimos con el rock and roll. Nos vamos a otro de los grandes artistas protagonistas de la década de los 50. Quizá de los casos más trágicos, ¿no?, por esa muerte tan joven que padeció. Me refiero al autor de La Bamba, Ritchie Valens, esa versión del grupo Los Lobos que popularizó una primera gran éxito en español dentro del rock and roll, que moría en ese fatídico accidente junto a Buddy Holly y Big Bopper. Pues vamos a recordar a Ritchie Valens en este. Bueno, os voy a poner dos canciones. Vamos a poner la que fue la cara A del single La Bamba, que es otra balada del rock de los 50 como Oh Donna. Y pues la cara B de ese mismo álbum, pues que no podía ser sino pues el éxito, La Bamba. Vamos con él, con Ritchie Valens. Cause I love my girl. Y un artista también del rock and roll que sí que pudo desarrollar durante muchos años una larga y productiva carrera de música del rock and roll fue el siguiente enorme cantante, como es Roy Orbison. Escuchamos aquí una de las primeras, de sus primeros éxitos, del año 1961, Hoobie Doobie. Seguimos con grupos de mujeres, en este caso una canción que popularizaron los Beatles, pero que suena muchísimo mejor en la voz de The Marvelettes. Please, Mr. Postman.

Y seguimos en los 70. También una evolución del rock fue, por supuesto, el sonido punk. Nos vamos a Nueva York a escuchar a The Ramones, este Blitzkrieg Bop. Que popularizaron en 1976. Años después de esta canción, nos vamos hasta Los Ángeles, California, para escuchar otro grupo que evolucionó el rock and roll. Ya se empezaba a hablar de power rock y de new wave con The Knack. Este fue uno de sus grandes éxitos, My Sharona. My. Y nos vamos a rock actual, al garage rock, sencillo y muy bueno, de los Black Keys. Escuchamos este éxito de 2011, Lonely Boy, con el que llegaremos hasta el final del Strawberry Fields de hoy. Bueno, esperemos que hayáis disfrutado con esta selección corta, porque es lo que tienen 60 minutos de radio para hablar de rock and roll. Pero bueno, la hemos disfrutado. Al menos nosotros en el estudio. Patri, gracias por visitarnos. Nada, hombre, aquí estaremos. Jack the Trons, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Trons? Lo he dicho, manager, gracias otra noche más por Strawberry. A ti, hombre. Que el lunes que viene nos escuchamos de nuevo en el 107.3 de la FM. Esto es Onda Polígono y sigue emitiendo durante 24 horas vuestra radio comunitaria y alternativa de Toledo. En ondapolígono.org la podéis escuchar también fuera de Toledo. Y por supuesto escuchar nuestros programas en nuestros podcasts en strawberryfield7.blogspot.com, aunque lleven un poquito de retraso. Hasta el próximo Strawberry. Sed felices.